mezclando en Latinos FM. Aprovecho para saludar también a mi pana DJ París, que estará con nosotros la próxima semana mezclando totalmente en vivo, compartiendo con nosotros en el Latin Mix. ¡Vuélvete loco! 107.9 FM Latinos. A colocar de todo, salsita hasta vallenato, música popular, de todo. Nos volvimos locos. 107.9 y qué sabroso. Me están pidiendo algo de salsa, más adelante pongo algo de salsita brava para bailar. Por aquí tengo algo de salsa romántica. Vamos a colocar algo de salsita romántica también para los románticos que están allí conectados. 640-864-281. El WhatsApp. Dime qué quieres escuchar. Aquí te vamos a complacer. 640-864-281. Y me pueden decir, ¿dónde es la rumba hoy? Hoy estaremos en una discoteca aquí en Valencia. Estaremos también en un pub. Los que se quieran ir de rumba conmigo, bueno, me dicen. Y nos vamos de rumba. Luego del programa. Bailando. Músico, bailen que no han pagado. DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Ahora vamos a colocar algo de salsita romántica. Para los amantes de la salsa, ahí está. Esto fue solicitado a través del 640-864-281. Recuerda que colocamos de todo. ¿Cómo dice? Toma el teléfono y llama. Si un día de estos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado hará que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años. La lluvia te habla de mí, de esos momentos intensos de amor desatados, cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Toma el teléfono. Chamo, mezclando en Latinos FM. Amor, si esto no es amor, el gallo Tito Rojas, ella se hizo deseo, excelente éxito de la salsa romántica. Recuerda que esto es Latinos 107.9 FM, la radio que te encanta, como siempre, traéndote lo mejor de la música, entretenimiento y más. 640-8642-81, dime qué quieres escuchar, aquí te vamos a complacer. Saludos a la gente de Patrice que está allí en sintonía con nosotros. Mi gente de la Avenida del Puerto también en sintonía. Sonando en todas partes. El Latin Mix. ¿Pero qué es esto?